A contar de este momento, en Radio Nueva Belén, se abren las cortinas y encienden las luces porque aquí comienza Escenario Cultural. Entramos al mundo de la cultura en una distendida conversación junto a destacados invitados. En este escenario cultural, los dejamos en la grata compañía de la periodista Carmen Maldonado Díaz, conductora de Escenario Cultural. Bienvenidos. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa de Escenario Cultural a través de Radio Nueva Belén 92.3 FM. Estamos muy contentos, estamos alegres ya, estamos a 10 de febrero, este sábado les estamos acompañando desde Benavente 385 en el tercer piso, edificio del Arzobispado, haciendo Escenario Cultural como de costumbre. Y esperamos que usted esté en sintonía de la 92.3 FM. Estamos con nuestro equipo estable en radio controlador, Jaime Huichamán. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien. Y Jorge Olavarría, nuestro productor. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, ya vamos a estar comentando con Jorge las actividades que han pasado. Vamos a estar ampliando la información respecto de todo lo que fue la previa, el durante y el después del festival Sentados Frente al Mar. Ahí estuvimos algunas noches reporteando, conversando con la gente, conversando con los invitados, los artistas que se presentaron esta jornada de festival del año 2018, organizado por la Municipalidad de Puerto Montt y también organizado y coordinado en la producción por la Corporación Cultural de Puerto Montt. Ahí vimos a todos los chiquillos corriendo y por supuesto trabajando para que todo salga ok, como salió exitosa esta versión del festival Sentados Frente al Mar. Bien, partimos el escenario cultural el día de hoy dedicando este programa especial este día sábado a Dan Marileo Ruiz, este amigo, colega, comunicador social que lamentablemente por un accidente de tránsito nos dejó en vida. Es así que vamos a dedicar este programa a su familia, a su señora Marcela, a su hijo Marcelo, y de aquí les enviamos muchos cariños y abrazos, y a la distancia, besos al cielo también a Dan Marileo. Vamos a partir este programa con esta canción que a él le gustaba mucho, Sube a nacer conmigo, hermano, de los Jaivas. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverás tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados. Sube a nacer contigo, hermano. Mírame desde el fondo de la tierra, labrador te quedó. ensangrentado. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. Escenario cultural. Bueno, por ahí pasaban los Jaivas en recuerdo de nuestro amigo que nos dejó de cuerpo, ¿cierto? Porque espíritu aún se siente en este estudio, Adán Marileo, con esa entrevista que nos vino aquí a acompañar y a... claro, a informar de toda la gestión que él realizó en Alerce. Bueno, yo les quiero comentar que hace días atrás se celebró el funeral de él en Alerce Histórico. Fueron más de 1000 personas. Esto es destacable, ya que toda la comunidad de Alerce, dirigentes sociales, distintos grupos, agrupaciones, tanto culturales como sociales, fueron a despedir a nuestro amigo Adán Marileo. Parece mentira, todos nos comentamos, las personas que fuimos al velorio y estuvimos conversando con el padre Nelson del sector de Alerce, que pasó este accidente fatal que lamentablemente le quitó la vida a nuestro amigo Adán. Pero bueno, como decía el padre, tal vez fue su momento, fue su hora, y mandarle abrazos y cariños a su familia, ¿cierto? Que quedan acá, ¿cierto? En vida. También la gente comentó mucho en el tema del funeral, que la novena compañía de bomberos de Alerce se hizo presente en un homenaje a través de un lanzamiento de agua con 3 pistones, la presencia además de carros de bombas y el sonar de las sirenas, que fue muy emotivo a la hora de decir el último adiós a nuestro amigo Adán Marileo. También, obviamente, el municipio, a nombre del alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, le entregó un saludo, y también el delegado municipal, Jaime Mendoza, quien comentó además que, bueno, Adán Marileo es y será un trabajador irreemplazable por todo el cariño y también el esfuerzo que le ponía cada día a la entrega de su trabajo. Por otro lado, también el presidente de la Junta de Vecinos, fundadores de Alerce Histórico, Elías y Mío, también se hizo presente aquí en este funeral, cierto, de homenaje de Adán Marileo. Y bueno, él mencionó que le están organizando ahí un acto póstumo, donde se van a juntar diversas organizaciones sociales y también culturales para decir el último adiós a nuestro amigo. Esto va a estar bastante interesante, así que nosotros vamos a estar ampliando esta información y les vamos a dar a ustedes a conocer cuándo se va a realizar, dónde se va a realizar, para aquellas personas que no se enteraron o no pudieron asistir, puedan hacerlo y despedirse de este gran amigo que ya quedó en el recuerdo y que nos acompaña, ¿cierto? Desde el más allá, Adán Marileo Ruiz. Escenario cultural. Hola, Adán, ¿cómo estás? Hola, Carmen, un gusto de saludarte, un gusto de saludar a toda la gente de Puerto Montt y, bueno, de toda la provincia de Llanquihue y también, por supuesto, especialmente de Alerce. Me río un poco porque el título es muy grande. Hay una oficina en Alerce, tenemos una oficina donde tratamos de hacer todo lo que podemos, lo más que podemos, para apoyar el desarrollo cultural de Alerce con proyectos propios y también los que desarrollan las organizaciones sociales o los grupos culturales. Oye, Alerce sí que ha crecido y ha ido adquiriendo una importancia y una relevancia gigantesca. Ya estamos hablando de cuántos habitantes más o menos Alerce. Mira, el censo, el último censo en el cual tuvimos la oportunidad de trabajar, de participar, fue muy bien hecho. Yo creo que nos va a entregar una cifra cercana a las 80.000 personas en Alerce. Imagínate, Alerce, La Vara y Las Colonias. Imagínate tu gran cantidad de gente, y bueno, me imagino que la delegación municipal tiene un trabajo importante que desarrollar para toda esta población. Bueno, la idea del alcalde Paredes es que la delegación, del alcalde Gerboy Paredes, es que la delegación sea como lo más cercano que tenga la población de Alerce en caso de alguna necesidad para poder solucionar problemas. Y ese es el compromiso que nosotros adquirimos al aceptar la invitación de trabajar con él, ¿verdad? Que es ayudar en todo lo que se pueda y especialmente también en la parte cultural. Así que cuando la gente necesita algo, en vez de venir a Puerto Montt y muchas veces, Carmen, en vez de ir a Santiago, a Iquique, es una gestión que con la buena voluntad, con las herramientas que nos entrega la Municipalidad de Puerto Montt, porque tenemos las herramientas, nosotros evitamos todos esos viajes de gente, toda esa pérdida de tiempo y de recursos, y le solucionamos su problema. A veces, para ayudar a una persona no hace nada más falta que un poquito de voluntad. Sabes tú que es increíble. Llega, te puedo contar una breve anécdota. Claro, llega una señora, por ejemplo, y una ancianita, ¿cierto? Y te dice, don Adán, sabe que mi marido estaba en un hospital de Temuco, para contarte la realidad absoluta, sin cambiar nada, lo que dijo la viejita. En un hospital de Temuco, pero lo trasladaron a otro de Concepción. Y no sé dónde estará ahora. Y yo tengo que ir para allá para sacarle la firma para que me puedan pagar a mí su pensión, para que él me dé un poder. Claro. Entonces yo tengo que ir para allá a Concepción. Y sabe, don Adán, ¿cómo me podría ayudar usted para comprar pasaje? Señora, le dije yo, a ver, siéntese. Yo tengo la forma de trabajar, a Dios gracias, muy simpática. Que es este talento, este don que uno tiene, porque es un don de la comunicación. El don del verbo, porque el de la palabra, el don de la palabra. El don de la palabra, que es un don, que es regalado. Por eso uno es humilde con su don. Pues. Ya. Cuando es natural, cuando es regalado, cuando es verdadero, uno es humilde como una papa. Pero es cierto que aquel que no lo tiene, entonces, claro, cambia, pues. No, nosotros los comunicadores sociales. No, entonces le digo yo a la ancianita, a la señora, le digo, a ver, señora, siéntese ahí con más calma, está en su casa usted. ¿Quiere un vaso de agua? Ay, sí, hijito, claro que sí, pues se andaba cansada la pobre viejita. Oye, ¿cómo se llama su marido? Tanto. Ya. ¿Anda con algún papel? Ay, no. ¿Y teléfono? No. El RUT lo tenía. Ya. Claro, ¿qué problema te hace? Si tienes las herramientas completas ahí para trabajar, tú levantas el teléfono, llamas al hospital de Temuco. No, señora, aquí no hay nadie. Pero no, señora. A ver, pero revise, señorita, por favor. Ah, no, este caballero está en el hospital de Concepción. Espéreme, señora. Sí, pues, don Adán, al hospital de Concepción. Sí, hola, sí, mire, necesito saber de este paciente. ¿Tiene el RUT? Sí, aquí está el RUT. El paciente está en el piso 6, sala A, cama 4. Tanto. Le digo, señora, su esposo está en el piso 6, sala A, cama 4. ¿Cómo, don Adán? ¿Y usted sabe hasta qué cama está mi marido? Sí, pues, señora, si aquí para eso está la tecnología. Ay, entonces voy a tener que ir a Concepción. No, pues, espéreme un poquito. Nivel central del IPS, del IPS, el Instituto, ¿cierto? De Previsión Social. Sí, sí. Señorita, sí. Ah, no, si quiere hablar esto, apriete el 1. Si quiere el 2, si quiere el 4, apriete el 4. Bueno, lo ¿sabes? Sistemas, claro, pues, sí, apreté, sí, me atendió una niña, le expliqué que la señora necesitaba sacar un te la hago cortita, si es una anécdota real, por eso me demoro. Sí, sí. Que la señora necesitaba sacar una firma, estoy hablando de servicio público, como trabajamos nosotros en Alerce con Jaime Mendoza, que es el delegado. Ay, le aprovechamos de mandar un saludo a Jaime. Un abrazo Jaime, cariñoso, sí, un gran mucho tipo, saludo a una Jaime. Gran persona. Tal vez algún día pueda venir a visitarnos a nuestro programa. Él tiene el talento del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, del terreno. No le gusta mucho esto, pero seguramente acepta, es un profesional destacado. Entonces, la centralista del IPS me dice cómo hacerlo. que la de aquí de Puerto Montt llamen a Concepción y de, muy sencillo, que vayan a sacar la firma al hospital, a la cama tanto, sala tanto, donde estaba el caballero, el anciano enfermo. Llamamos aquí a Puerto Montt. Todavía hay seres humanos aquí, Carmen, que no entienden lo que es el servicio público. Uh-huh. Y que creen que, bueno, el servicio, claro, hay de todo en la viña. No, y hay hartos. Uh-huh. Hay hartos. Que creen que el servicio público, cuando la gente va a hacer algo, es como si le van a pedir un favor. No, pues. Es al revés. Es al revés. Nosotros estamos para servir. Nosotros somos los servidores. La gente son nuestros patrones. Entonces tú a tu patrón, ¿cierto? La sientas, le sirves agua, la tratas con la mayor dignidad posible. Entonces llamo a la niña y me dice, no sé, señor. Señorita, ¿y usted cómo se llama? ¿Y para qué quiere saber mi nombre? Porque usted es una servidora. Porque usted es una servidora pública, pues, señorita. Yo le digo mi nombre y yo trabajo en tal parte. Ah. Usted también atiende. Señorita, estoy atendiendo a la señora y necesito que usted, por favor, me diga cómo lo hacemos para poder componerse. Le dije cómo hacer el asunto. Eran las 10 de la mañana. La anciana, a la 1 de la tarde, tenía el poder en su mano. Habían hecho el documento a Concepción. En Concepción fueron al hospital, sacaron la firma. A la 1 de la tarde, la viejita se estaba pagando con el poder que le había enviado. No tuvo que ir a Concepción, no tuvo que gastar plata. Dios me perdone por lo que voy a decir, pero me permití prestarle los 1.100 pesos para que la viejita venga de Puerto Montt a leerse. Ya, porque estas cosas no se dicen, pero para que tú veas cómo es completo el asunto. Claro, y es un testimonio verdadero. Claro, lo que hablábamos al principio, que más vale quizás tener un poco más de voluntad para ciertas situaciones específicas que uno se topa en el día a día. Porque puede pasar en un servicio público, como puede pasar en el colectivo, en la micro. Y es una forma, y yo creo que así tiene que ser la vida, pues si vamos a ser servidores públicos. En el fondo estoy hablando de cultura. Exacto. Yo entiendo así la cultura. Yo creo que y la de cultura, formas de ser, de convivir, de socializar. Una cultura empática. Claro. Que se ponga en el lugar de otro. Una cultura solidaria. Uh-huh. Porque no te olvides que estamos, luego podemos hablar de eso, que estamos en el Plan Municipal de Cultura. ¿Qué entendemos por cultura? ¿Cómo queremos la comuna de Puerto Montt en el aspecto cultural? Que sea solidario, que sea empático, ¿verdad? Que sea una cultura de respeto, multiculturalidad. De eso estamos hablando al fin y al cabo cuando hablamos de servidores públicos y servicio público y del trabajo que realizamos ahí en la oficina de la Delegación Municipal de Alerz. Oye, Adán, ¿y algún partido no te ha llamado para sus filas? Porque de candidato estás, pero impecable, ¿ah? ¿Eh? No, yo me ando con cuidado con este tipo de cosas porque hay gente que de pronto creen que uno estaba haciendo campaña, porque yo estuve trabajando el primer periodo con don Gerboy. Entonces mucha gente pensaba que yo iba a faltar a la palabra empeñada, por cierto. Que cuando pero una mirada más macro a lo que queremos realizar en una comunidad como es Alerz. Sí, ¿vamos a algo de música? Vamos a algo de música y seguimos conversando. Y a la vuelta seguimos con Adán Marileo de la Delegación Municipal de Alerz. We'll be right back. estamos, amigos y amigas, comentando y escuchando la entrevista realizada hace algunos meses atrás, específicamente en octubre, de nuestro amigo Adán Marileo Ruiz, quien nos vino a visitar en uno de los programas un día sábado de escenario cargado de actividades que estaba programando. Me recuerdo yo ese día con Bordemar, estaba por inaugurar la calle que lleva el nombre de Violeta Parra y de Víctor Jara en el sector de Alerce. Así es que sigamos escuchando qué nos comentó en esa oportunidad nuestro amigo Adán Marileo. Escenario cultural. ¿Sabes tú que yo quisiera saludarte y reconocer hartos años, ¿eh? 8 años haciendo que cultura. ¿Que tengo? ¿Que se me notan? No pasan los años por ti. En el programa, dices tú. 8 años de un programa es harto tiempo y demuestra un compromiso, una consecuencia con el trabajo. Uh-huh. Así que felicitarte de todo corazón por eso. Muchas gracias. Y más que viene de ti, que también somos bastante críticos. Somos críticos, es que no es malo la crítica, pero con respeto y con altura de mira. Claro. Para ir mejorando el trabajo también. Claro, es que las palabras hay que usarlas, el eufemismo no debe usarse. Uh-huh. A veces me molesta hasta el mismo eufemismo, porque no es una forma de comunicación que no debería existir entre los seres humanos. Al ladrón habría que decirle ladrón, al sinvergüenza se le dice sinvergüenza, uh-huh. Al flojo se le dice flojo. Al carepalo se le dice carepalo, al corrupto se le dice corrupto. Uh-huh. Y no andar con vueltas y mentiras y tratando de no decir las palabras correctas. Las palabras son para usarlas y el vocabulario permite. Claro, hay espacios también para utilizarlas. Eura. Adán, entonces, en la delegación municipal de Alerce, ¿qué actividades se nos vienen? Bueno, hemos estado escuchando bastantes actividades que ustedes están desarrollando, bueno, desde un tiempo a esta parte. Pero ahora, específicamente, estoy viendo ahí un afiche, sí, que tiene relación con... En Alerce, 18º Campeonato Regional de Cueca Senior, muestra de campeones nacionales y regionales de Cueca. Esto es el sábado 4 de noviembre en el gimnasio de la Escuela Municipal Nueva Alerce, de 14 a 21 horas. Vamos a recibir más de 100 personas de todo Chile, de Arica a Punta Arenas. Vamos a mostrar lo mejor de nosotros, lo mejor de la comuna de Puerto Montt, lo mejor de Alerce, la cordialidad, el respeto, el cariño, la bienvenida. Van a venir cuequeros de todo Chile, van a estar el grupo Almendral de Osorno y de Pata en Quincha de Puerto Montt, ¿cierto? Nuestros amigos, y de Coyhai, que viene grupo Fogón del Sur. Y organiza esto la agrupación cultural Pasión por la Cueca de Alerce. Así es que. Nosotros estamos encima de esto. Me dijiste alrededor de 100 personas. Claro que sí. Ya, y esto se va a concentrar, ¿dónde? Bueno, la verdad es que el municipio ha puesto toda su capacidad de gestión. Partiendo porque está hablando. Claro, claro. ¿Ya? Tenemos el internado del Instituto Comercial de Buin para ¿ya? que pernocten. Llegan el viernes en la tarde, el sábado en la mañana van a conocer a Angelmó. Uh-huh. Los llevamos a Angelmó un ratito a conocer, a ver nuestra portada turística. De ahí van a Alerce, almuerzan, comienza la competencia a las 14 horas, termina a las 21. Esto es en la escuela, en el gimnasio de lujo de la Escuela Nueva Alerce. Yeah. Yo me río un poco cuando digo de lujo, porque es de lujo, ¿sabes tú? Nosotros, la gente de Alerce que está escuchando, recordará cómo era nuestra escuela rural. Abajo había una laguna, abajo la sala, ¿cierto? Tenías que llevar tu leña en una bolsa y en una estufa le tenías que prender fuego. Llegaba la profesora, le tenías una manzana, yeah, ahí encima de la mesa, y el piso roto, abajo se veía el agua. Ahora no. Piso, losa radiante tienen ahora los niños de la Escuela Nueva Alerce. Yeah. El gimnasio tiene como una cuestión media entre dura y blanda, por si acaso te caes, no te... Ah, no te pase nada. No, como nosotros, que era un patio con piedra donde hacíamos ejercicio, no. Este es un gimnasio de lujo que tiene la Escuela Nueva Alerce, con camarines de lujo, con ducha de lujo, y ahí vamos a hacer el encuentro desde las 14 hasta las 21 horas. Ojo, mira, por ejemplo, si alguien me pregunta, o yo bailo cueca, o aquí alguna persona se dedica a bailar cueca, como aquí los presentes que están, y quieren inscribirse, quieren participar, ¿cómo lo tienen que hacer? ¿O ya está todo...? No, señorita, no está todo dicho cómo va a ser eso. Es entre 40 y 59 años. Las parejas de cueca que quieran participar en este campeonato de cueca senior. Eso es lo más bonito todavía, porque llevamos 100 personas que van a poder, tienen poder adquisitivo. De buena manera lo digo, pero ya. Es bonito, 100 uh-huh. familias en Alerce. Más los regionales, que van a ser muchísimos. se pueden inscribir con nosotros en la delegación municipal de Alerce 223082. A ver, 22 3082. 3082. Ese es el teléfono, sí, donde la gente puede llamar e inscribirse. Sí. Pero por ejemplo, si yo tengo 60, 63 años, 65 y no tengo, sí, me pasé ya de la edad. Claro, ¿o no? Porque es otra categoría. Ah. Este es un regional para 40-59. Euro. Eso. De los 49. Sabes que son diferentes, pues hay otra categoría que es entre los 60 y los 70. Ya. No, si es una, estos cualquier hoy son una cosa. Tienen toda una onda ahí que hay que ir descubriendo. Las bases son estrictas, que el chamanto tiene que ser de esto, el bolsillo tiene que ser acá, el pañuelo tiene que ser, la cueca tiene que ser esta, porque esta otra es una cueca inventada. Ah, cuidado, tiene todo. O sea, es que para ir a aprender también. Es fantástico. Podemos ir a mirar y aprender la familia. Repitamos entonces, es el día. Ya, esto es el Campeonato Regional de Cueca Senior, muestra de campeones nacional y muestra, ¿cierto?, de campeones nacionales y regionales de cueca, el sábado 4 de noviembre en el Gimnasio Escuela Municipal Nueva Alerce, Navegando Futuro 3, de 14 a 21 horas. Y esto va a estar con las entradas subvencionadas, paga el Estado, ¿cierto?, porque alguien tiene que pagar, paga el Estado. Y por lo tanto, pueden ir todos los que quieran. Va a haber venta de comidas típicas, asados, anticuchos, chochoca, ayúdame, empanadas, cazuela, milcao, jugo, cujen, miltrín, todas algunas comidas mapuche también. Y también van a haber esto, ventas de artesanías. Está entonces un panorama bastante completo. Claro, completo. Para que vayan las personas, claro, la familia. Y no solamente de Alerce, Puerto Montt, Puerto Vara, Frutillar. Claro. Vayan porque va a estar hermoso. Esta es una actividad para este sábado 4 de noviembre. El próximo sábado, a propósito. Mira, Adán, y otro punto importante, y también un hecho que sucedió en Alerce, importante referido y al tema del arte, la cultura, el tema de la avenida, ¿cierto?, que se bautizó ahí y ahora se llama Violeta Parra. Bueno, una de las instrucciones que nos dio el alcalde a principio de año es hacer acciones con respecto y actividades con respecto a los 100 años de Violeta Parra. La mirada del alcalde Paredes con respecto al desarrollo cultural es bien amplia en el sentido de integradora. Ya. No te olvides que apenas ingresó a su cargo, nosotros bautizamos una transversal con el nombre de Víctor Jara. Sí. Y justamente la transversal Víctor Jara, ¿verdad?, se cruza con Violeta Parra. Ya. Entonces en nuestra comunidad de Alerce tenemos una esquina que es Avenida Víctor Jara, esquina Violeta Parra. Entonces, para muchos es un gran orgullo, un gran honor, porque son seguramente uno de los más grandes folcloristas, ambos, de nuestro país. Así que por ahí vamos avanzando en esa mirada. Fue una fiesta realmente hermosa. Mucha gente, muchos vecinos, como tiene que ser, la señora de la población, el niñito de la población jugando a la pelota al lado. Por lo menos la visión que nosotros tenemos del desarrollo cultural, que debe comenzar desde las poblaciones. Yeah. El trabajo cultural, que es cierto que hay que llevar también la cultura desde el Diego Rivera a Alerce, que es cierto que hay que llevar obras de teatro a Alerce, es cierto que hay que llevar estas actividades como los grupos folclóricos, los encuentros nacionales, pero importantísimo también es, ¿verdad?, comenzar desde la base social. Desde la base social. Entonces, para eso tenemos todo un plan de trabajo ya para el próximo año. Pero por lo pronto, esta fue una fiesta de alegría. El día se prestó maravillosamente. El día estuvo precioso. Sí, un sí. Día de sol, algo de viento. Hay muchas fotografías. Nosotros publicamos en nuestro Facebook Adán Marileo Ruiz y Delegación Municipal de Alerce. Sí, para que aprovechemos de decirlo. Adán Marileo Ruiz, tu Facebook. Y el Facebook de las delegaciones, Delegación de Alerce. Delegación y ahí de está publicada toda la información. Y bueno, bailamos, estuvo Bordemar, el gran Jaime Barrié. Sí, vino para acá y dijo que iban a ir. Sí, así que le hicimos promoción a ese evento ahora que recuerdo. Yo tuve la suerte de escuchar el programa. Entonces, lo que yo te quería decir es que Jaime Barrié, rendirle un homenaje a un grande y tan humilde que sea, yo digo. Sí, lo mismo comentábamos acá, esa sencillez. ¿Cómo el tipo podría creerse? Exacto. Claro, sí, el capísimo. Entonces, no, todo lo contrario. No, Adán, aquí nomás no te preocupes. Oye, Jaime, disculpa, aquí alfombra, falta el escenario. No, pues danse aquí nomás, no te preocupes. Aquí. Bueno, enviémosle un saludo también. Claro, un abrazo cariñoso para Jaime, para Soledad, para todos los de Bordemar que estuvieron. Estuvo también la banda municipal, excelente la banda, fue todo el día de fiesta. Ya. Comenzamos con la banda municipal, Huellas de Alerce, la banda Bordemar cerró, estuvo San Pedrito de Angelmó, estuvo Bafomont, Pedro Alerce Paredes. O sea, lo nuestro, lo de Puerto Montt, porque la cultura es todo, pero también hay que mostrar lo de casa propiamente tal, lo de Alerce. Exacto. Así que estuvo, fue una fiesta genial, destapamos un letrero de Alerce, bien grabado, bien hecho, decente, ordenado, bonito, que hizo un artesano de Alerce, porque así tenía que ser, como Viola lo habría querido. Así que ahora tenemos una hermosísima avenida Violeta Parra. Y hay que ir a visitarla. Sí, señor. Al lado del mercado, aprovechen de pasar a comer al mercado municipal de Alerce, cosas baratas, abundantes. Un plato de merluza, oye, vale 2,000 pesos. La merluza no entra en el plato con papas. Llega a dar vergüenza ajena ir a comer al mercado, ¿en serio? Oye, Adán, te queremos agradecer que hayas venido a nuestro escenario. Ya llegaron nuestro próximo invitado. Eura, muy bien. Y mira, te queremos dejar invitado para que vengas a conversar, a que dialoguemos, a que veamos cómo va cambiando, desarrollándose la ciudad, la comunidad, porque tú eres un hombre que trabaja ahí con la comunidad, que sabe, estás conociendo distinta gente que viene de lejos, que es gente de acá, no sé, de Chiloé. Sí, y además para conversar de lo que se viene en diciembre, ahora en noviembre, vamos a invitar a 450 niños de escuelas municipales al teatro, a ver una obra de teatro relacionada con Violeta Parra, como estamos a los 100 años. Viene después en diciembre toda una serie de actividades poblacionales, enero y febrero el verano en Alerce cultural y artístico, ¿verdad? Para que las familias de Alerce, si no salen de vacaciones, tengan sus vacaciones en Alerce. El festival de la voz de la mujer alercina. Viene el es bien conocido ese. Sí, el encuentro va a tener un pequeño giro este año. ¿Eso es enero, febrero? Justamente en los finales, el último día de enero y principio de febrero. Va a tener un pequeño giro, lo vamos a hacer un poco más. Es artístico y cultural, no tiene por qué ser todo tanto ranchero, salto y baile, sino que también tiene que tener un show Vasconcelos o algo así. Si hay alguna luquita, la gastamos bien para llevar arte también a nuestras vecinas. De eso se trata, ¿cierto? ¿Sí? De ir avanzando. Claro. Y bueno, mucha energía a ustedes, al equipo, que me imagino que no son muchos, pero sí hacen bien su pega o también tendrán. Y en equipo. O sea, somos hartos. Porque en la delegación de Alerce somos un equipo de trabajo. Mendoza Jaime ha sabido definitivamente impregnar a la gente la idea de que se trabaja en equipo. Tú sabes que si tú no trabajas en buena onda, en buen espíritu, las cosas no resultan como uno allá quisiera. Por ejemplo, los conductores no son solamente conductores, sino que si la puerta está cerrada, ellos ven cómo la reciben gente, adelante, aquí lo atienden, acá todos trabajan, todos. Y los eventos salen bien porque trabajamos en equipo, somos un gran equipo. La oficina puede tener una o dos personas, pero no, pues todos trabajamos en equipo. No se levante de su asiento. Ya estamos listos y dispuestos para nuestra segunda parte de Escenario Cultural, un punto de vista distinto a las actividades culturales de nuestra comuna. En Radio Nueva Belén, seguimos en compañía de Carmen Maldonado Díaz. He prometido que te he de olvidar. Cuánto has querido y yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho. Sí, yo sé que es a mí a quien quieres. No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Sí, el amor. Sí, el amor. te he prometido que te he de olvidar. Cuánto has querido yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho. Sí, yo sé que es a mí a quien quieres. No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Qué hermosa canción, ¿te gustó, Jorge? Sí, no, estuvo buena la presentación de Leodán. Igual para mí, así como hablando yo personalmente, creo que Leodán fue uno de los platos fuertes de esta jornada de festival Sentado Frente al Mar, sin lugar a dudas. No, buenos temas tocó buenos temas, y la gente igual contaba sus canciones. Oye, siempre vigente y muy sencillo, más de 50 años dedicado al canto, imagínate. Bueno, gente de distintas edades, generaciones, pudimos observar en la galería y también en la cancha de la Arena Puerto Montt. Pasemos a escuchar de inmediato qué nos comentó Leodán, porque estuvimos ahí reporteando con nuestro amigo Jorge. Y pasemos a escuchar a ver qué nos comentó en esa oportunidad Leodán. Muy bien, María. Sus canciones siguen siempre tan vigentes, ¿ah? ¿Eh? Sí, y ese es un problema muy grande, porque yo quisiera incorporar canciones nuevas a mi show. Y desgraciadamente, si canto las canciones nuevas, como que la gente no quiere. El público la espera. Quiere, sí, las quiere. Maris, mi amor, Celia. Y el tema espiritual también, es la fe, lindo, es muy, sí, importante dentro de su show. Sí, sí. Yeah. Yo estoy cantando, o sea, hablo de Cristo porque yo me iba a retirar de la música popular. Yo quería cantar únicamente canciones cristianas porque he recibido tantos favores de mi Padre Celestial que yo quería. Y sin embargo, Jesús me dijo que yo era uno de sus elegidos y que tenía que utilizar mis canciones para conquistar almas para el Señor. Se puede complementar todo, maestro. Y entonces yo dije, Jesús es inteligente, porque los curas y los pastores no van a las discotecas a cantar y no pueden dar el mensaje. Y yo, sin embargo, yo puedo darle el mensaje, porque yo también descubrí que Dios experimenta conmigo, no en la iglesia, sino experimenta que yo le lleve gente. O sea, Él no necesita, pero ese trabajo me lo da. Porque cuando yo hablo de Jesucristo, hay mucha gente que después me dice, mira, el Señor me ha tocado, yo tenía un cáncer y ya no lo tengo más, y todas esas cosas así. Y eso me motiva más a seguir en el camino del Señor. Además, Leo, ¿cómo se siente ver que sus canciones traspasa generaciones? Hombre, que vamos a seguir cobrando derechos de autor muchos tiempo. Y de verdad que se aumenta cada día lo digital y todo, y uno dice, Dios mío, cuánta bendición. Por suerte, esa bendición, así como llegan, también se distribuyen para chicos que están en la droga, para sacarlos de la droga, alimentarlos, darles educación. Y colaboramos con muchas instituciones que, gracias a Dios, nos mandan siempre fotos del trabajo que están haciendo, y entonces, pero el que responde siempre es Jesús. Sí. Muy bien. Bueno, ahí pasaban las impresiones de este artista argentino, ¿cierto? Leodán, que continúa vigente. Bueno, él ahí nos explicaba más o menos que no podía hacer canciones nuevas, porque en todas partes que él se presenta, lógicamente, la gente le pide las canciones, los clásicos de él. Le pide los clásicos, bueno, y también se notaba con el público la fe cristiana que él profesa, ¿no? La demuestra mucho en sus canciones, cuando hacía los intervalos, es decir, habla mucho de Jesús, y bueno, claro, lo que en la entrevista decía, que es lo que le cambió la vida, y él igual sigue aprovecha cada espacio de su show para igual agradecer por estar vigente, por escuchar sus canciones, pero igual buena voz, buen sonido. Estuvo buena la presentación de Leodán. Bueno, y al concluir también, Leodán nos envió un saludo, pasemos a escucharlo. Quiero saludarlos a todos con mucho cariño y sobre todo pidiéndole a mi Padre Celestial que los bendiga cada día, cada momento, cada hora y en los momentos de peligro que sepan que Él es el amigo que no falla. En la vida siempre hay solución. Escenario cultural. Bien, y también conversamos en Sentado Frente al Mar, de esto, dentro de las cuatro jornadas que fue, cierto, de festival, con el alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes. Bueno, también hay que decir que todo este festival estuvo dentro de un contexto un poco triste, cierto, por lo que el caso, cierto, de la pequeña Dalerce, el lamentable caso, cierto, que todo nos conmovió y nos conmueve hasta el día de hoy, de Sofía, del sector Alerce. Bueno, también el lamentable fallecimiento de nuestro amigo, comunicador social y dirigente social, Adán Marileo, también nos dejó en vida el locutor, conocido locutor, Robinson Guerrero. Entonces, este festival tuvo también algo triste. Entonces, el alcalde se refirió a esto, a este sentimiento, porque se hizo además en cada obertura de cada noche de festival un minuto de silencio. Entonces, pasemos a escuchar a ver qué nos comentó el alcalde. Sabemos ya, conocemos de otros festivales que son ya tienen más tiempo, más experiencia, más consolidación. Nosotros estamos en pleno apogeo. Hay algunos detalles, tal vez, que hay que ver después. Bueno, pero como toda cosa, esto se evalúa el último día, o sea, hoy día. Mañana, el lunes, ya se está evaluando la situación, porque estos festivales, que la gente no lo sabe, se preparan. O sea, lleva un año de preparación. Exactamente, para ver qué artistas traemos. Por ejemplo, vamos a evaluar nuevamente el tema del humor, si lo volvemos a traer y lo incorporamos nuevamente o no. Muchas otras cosas. Ahora con tremendos artistas, una noche repleta, repletísima, ¿no? Igual que la primera y la segunda noche. Ayer tal vez hubo menos gente, pero en general este ha sido uno de los festivales más masivos de los seis que hemos tenido. Así que contentos, felices, en una condición también distinta, ¿no? Todos sabemos lo que ha ocurrido, entonces todos los artistas también están empoderados de aquello, todos por la no violencia, todos ellos en contra de estos viles asesinatos, ¿no? Todos por la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre tuvo, desde que empezó este festival, lamentablemente, empezó con una connotación distinta, pero con el compromiso de la gente también de salir adelante, de sacar a Puerto Montt arriba, de sacar a la ciudad, ¿no? El capital de la región de los lagos, y los artistas en eso están comprometidos. El mismo animador, Leo Caprile, un tremendo animador, muy comprometido. Que venía muy comprometido del Festival de Olmué, o sea, que venía del Festival de Olmué. Muy leal, muy leal. Cuando hablo de lealtad es porque, y también nosotros hemos sido leales con él, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, él creyó en nuestro festival cuando nadie creía. Cuando nadie quería apostar un solo peso por nuestro festival, él creyó en él. Correcto. Él creyó en este festival. Así que, por lo tanto, diría yo que Sentado Frente al Mar tiene un tremendo futuro. Bien, ¿y qué te pareció, Jorge, entonces, lo que decía el alcalde en términos de lo necesario que es tener este tipo de festivales para una comunidad o una capital regional como es Puerto Montt? Bueno, lo que decía también, que posiblemente quería hacer un festival en invierno. Es para allá vamos, porque a continuación él nos va a explicar la primicia que nos dijo ese día, que tiene relación con lo que tú te estás refiriendo. Bueno, lo que hablaba igual, que lleva hace ya años este festival y que se ha ido acomodando, ya cada vez más hay artistas, también mucho agradecimiento a Leo Carpile, que creyó en este proyecto. Entonces, igual la idea es que este festival vaya creciendo y cada vez trayendo artistas de gran nivel. Claro, y también hay que mencionar el papel que juega Leo Caprile. Yo creo que es fundamental, a la gente le tiene mucha estima, él es una persona muy carismática, y también sabe jugar con el público. Entonces, de pronto algún nervio que se pueda sentir por ABC motivo, ¿cierto?, que es lógico que pase en un certamen de estas características donde hay más de 5.000 personas, él sabe jugar y él sabe su cuento, que en definitiva es su profesión, ¿cierto?, el tema de ser locutor. Pasemos a escuchar al alcalde a ver qué nos dijo referente a la primicia que nos comentaba en esa oportunidad, con que posiblemente vamos a tener otro festival en invierno acá en Puerto Montt, tal vez no va a ser tan largo, de 4 días, como dice él. Tal vez va a durar 2 días o un día, pero va a ser de calidad. Pasemos a escuchar al alcalde. Sabéis que recién lo estaba comentando, el año pasado lo tuvimos en idea. Yo creo que este año lo vamos a concretar, ¿no? Y lo vamos a concretar. Tal vez puede ser una o dos noches, no sabemos, por los temas de los recursos. Vamos a tratar de influir a la empresa privada, ¿no? Vamos a conversar con salmoneros, con conserveras, con todo el mundo, porque yo creo que también tienen que ponerse, o sea, hay una responsabilidad. Y yo creo que sería bueno por ahí por junio y julio tener un festival en pleno invierno, con harta lluvia si se quiere, ¿no? Pero en el Arena Puerto Montt no habría problema. A mí, ¿sabes lo que me gustaría? Me gustaría con grupos de rock, ¿eh? Estoy pensando en Totó, estoy pensando, no sé, en estos grupos. ¿Se ha dado algún gustito? Porque los grandes festivales, sí, los alcaldes tienen de repente la posibilidad de pedir algo que ellos... Sí, hay varios grupos que me han... Tengo que reconocer que varios grupos a mí me han encantado, ¿cierto? Otros no he podido traerlos, como los Nocheros, todavía no lo he logrado, por ejemplo, pero el caso, por ejemplo, Fabulosos Cadillac, qué sé yo, grupo de los 80, que mucha gente los ha pedido, ¿eh? No es porque yo tenga 50 años y algo más, pero mucha gente nos está pidiendo aquello. ¿Qué pasa con Toto, por ejemplo, con otras bandas de la época, que están vigentes, que están cantando? Están cantando muchos casinos de Chile, ¿no? Entonces yo le estaba señalando a la gente de la Corporación Cultural, ¿qué pasa si en pleno invierno hagamos una sola noche? Partamos con una sola noche, ¿ah? O dos noches, de acuerdo también al presupuesto, pero con un show de una noche, un festival de la lluvia, yo creo que no es malo, yo creo que lo vamos a madurar, y me da la impresión que el año pasado no lo hicimos, pero me da la impresión que este año sí lo vamos a hacer. ¿Está conforme? ¿Está contento? Sí, estoy conforme. Bien, entonces ahí estamos, pues vamos a estar esperando qué se nos viene para invierno, para estar aquí comentando a través de escenario cultural. Usted ya sabe que se tiene que introducir a Facebook y tiene que poner, ¿qué cosa, Jorge? Me gusta el fanpage escenario cultural. ¿Qué tiene que hacer? Me gusta colocarle me gusta. Me gusta al fanpage de escenario cultural. ¿Tú lo hiciste? Sí. ¿Te gusta entonces escenario cultural? Ok, Jaime lo hizo también, dice dedito para arriba. Yo por supuesto que también lo hice, así que usted tiene que ir a Facebook y poner me gusta la fanpage escenario cultural. Bueno, y también al recorrer este festival nos encontramos con, bueno, otras personas que también forman parte del Consejo Municipal, que tiene relación con la Municipalidad de Puerto Montt y que toman las decisiones. Toman las decisiones en términos a qué vamos a invertir, cuánto vamos a invertir, qué cosa vamos a hacer para la ciudad, y conversamos con el concejal Fernando Orellana y pasemos a escuchar qué nos dijo respecto de su sensación o lo que él piensa respecto del festival Sentados Frente al Mar. Bueno, cada año me alegra más porque va subiendo el nivel, se está haciendo cada vez más una tradición dentro de Puerto Montt. Hoy día está repleta la noche con una variedad de artistas que permite a distintas edades disfrutar. Sí, creo que es un tremendo espectáculo y un tremendo aporte para Puerto Montt, porque así la comunidad lo pasa bien, se divierte, que también es parte importante de las obligaciones que tenemos como consejo de entregar una diversión, pero en el buen sentido de la palabra, a la comunidad. Sí, creo importante esto de invertir esta administración en la entretención de la gente de la capital regional es importante. Es parte de la vida, la vida no solamente es trabajar, el bien común tiene que ver con el bien pasar, con el estar bien, digamos, y eso creo que es importante porque esto democratiza un tema, una entrada relativamente baja para ver unos espectáculos de gran nivel. Hoy día tenemos, no sé, a los Vázquez, a Andrés de León, a Leo Dan, a Giacomo Monti, entonces son gente que si, el puro ticket de cada uno de esos espectáculos son de repente poco realizables para la gente común y corriente. O sea, creo que esto llevarlo a la masa es muy bueno, y creo que a alimentar como el espíritu y pasarlo bien es parte también importante de las cosas que tiene que hacer la municipalidad. Si la municipalidad no solamente tiene que preocuparse de la basura o los temas de ingratos, sino que también tiene que preocuparse de que la gente esté grata. Bien, ahí pasaban entonces las impresiones del Sentado Frente al Mar. Yo creo que este festival que ya llegó y se quedó en nuestra ciudad de Puerto Montt. ¿Te parece, Jorge? Sí, no, es decir, bueno, el festival, es decir, el día viernes, igual, los artistas, Inti-Illimani, ¿cómo es García? Manuel García, que cerró, es decir, igual tuvo su público lleno, es decir, la noche latinoamericana también tuvo bastante afluencia. Oye, la banda Conmoción, yo no fui, pero me contaron que estuvo espectacular. Estuvo buena la banda Conmoción, entonces igual fue como, fueron noches... cada noche tuvo su público. Y bien, felicitamos entonces a la organización, a la Corporación Cultural de Puerto Montt y además a la municipalidad por tener esta iniciativa. Y hay que ser agradecidos también, ¿cierto? Okay. El verano, disfrutar, bueno, todo el mundo dice, bueno, ¿y por qué no al aire libre? Porque ya conocemos el clima, conocemos que aquí nos juega de pronto una mala pasada, llovizna, hay luces, hay amplificación, entonces mejor prever, ¿cierto? Y hacerlo. No, y hay un buen espacio, la arena Puerto Montt. Un espacio grande, cómodo para los artistas, para todos, cómodo. Entonces igual, es decir, hay que utilizarlo, es un espacio que compró la municipalidad y para estos eventos es espectacular. Cultural. Bueno, y pasamos a tu tema. al tema que te convoca específicamente aquí a nuestro productor Jorge Olavarría, tú te rías, que tiene relación con los panoramas. Bueno, los panoramas siguen este fin de semana, sigue la ruta de las tradiciones, este sábado y domingo, en el sector de Lenca y Lago Chapo. ¡Ay, qué lindo Lenca! Así. Mucha gente le gusta porque queda próximo a la playa. No, y el Festival de Lenca también es un festival que ya llega como 20 años, que es uno de los primeros costumbristas que partió. No es te decir, puedo creer. Es decir, el Festival de Lenca me golpeaste, con esa información. Partió en los años 90, es decir, de empezó a hacerse todos los años y de ahí después empezó en las otras localidades. Yeah. Bueno, el mañana en Bahía Ilque hay otro festival y también está la fiesta campesina de Chamisa, que es hoy y mañana. Después, bueno, se va a la Expo Raíces, va a estar hasta mañana, hasta en la plaza, hasta mañana, que es de 10 a 21 horas. Bueno, también hay en las otras comunas, en la municipalidad de Llanquihue, hay un taller de fotografía desde el 6 de febrero hasta el 20 de febrero para 35 personas. Bueno, en Puerto Vara hoy día está Yolito y Socombo en la cancha techada desde las 21 a 30 horas. Bueno, el 13 de febrero están los hermanos Zabaleta. ¿Ya? Y también hay exposiciones. Bueno, y para finalizar, bueno, dar los resultados de Puerto Rock, que son, bueno, se presentaron 22 bandas y bueno, quedan cuatro bandas clasificaron, y que son Inmersión, Compleja Evidencia, The Stronger, Anuket, y además, bueno, cabe anunciar que hubo un triple emplate y por eso clasifican además las siguientes bandas en el último cubo que quedaba, que es Efecto 21, Ícono y Dexelia. Bueno, y esto, la gran final va a ser este día 13 de febrero desde las 18 horas en la Plaza de Armas, donde van a tocar todas las bandas. O sea, martes 13, martes va a ser 13, la final de Puerto Rock 2018. 13, sí, oye, yo quiero mandar un saludo especial a Efecto 21, yo voto por ellos, para que ganen. Correcto. Bueno, un saludo a Efecto 21. Bien, y así estamos ya cerrando el programa del día de hoy, que estuvo un poco emotivo ahí. Ustedes saben que nosotros, bueno, lamentamos esta pérdida en cuerpo, ¿cierto?, que tuvimos de nuestro amigo Adán Marileo, pero sinceramente nosotros lo sentimos como programa, escenario cultural. Esperamos que a ustedes le haya gustado, encantado nuestro trabajo que hemos preparado con nuestro equipo, Jaime Guichamán en los controles, que se encarga de editar las cuñas, poner ahí la música, que esto quede completito, ¿cierto? A nuestro productor que estuvo en terreno haciendo notas y por supuesto que les habla. Nos sintonizamos y nos volvemos a encontrar y a escuchar el próximo sábado siempre al mediodía a través de la 92.3 Radio Nueva Belén. Se cierran las cortinas y se apagan las luces. Ya puede levantarse de su asiento. De esta manera termina Escenario Cultural. Hemos quedado informados de las más variadas actividades artísticas y culturales a cargo de la periodista Carmen Maldonado Díaz junto a sus invitados. Escenario Cultural. No vote su ticket para Escenario Cultural. Le servirá para próximo sábado a las 12 horas por las ondas de Radio Nueva Belén.